Estoy sentado en esta plaza escribiendo una canción para mi amada que se llama Ana, la que quiero con pasión. Sus ojos negros, su pelo largo, su fiel abrazo que un día me entregó. La llevo grabada, la tengo tallada en lo más hondo de mi corazón. Nos prometimos amarnos siempre sin ninguna condición. Vernos los jueves, tal vez un lunes, a la salida de mi función. Le preguntaba por qué los jueves y nunca el sábado. Me contestaba que estudiaba mucho y que nunca falta un profesor. ¡Ilusión!